Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Patricio Viteri. Él ya está con nosotros. Le agradecemos a Patricio. Qué bueno conocernos ya personalmente. Qué bueno que estés acá. Y, por supuesto, hemos querido saber un poco más, Patricio, de Barro y Silencio, que es esta obra que ustedes están anunciando para el miércoles 5 y 12 de junio. Un abrazo grande, bienvenido, es tu casa, siéntete a gusto. Beatriz, muchas gracias. Al inicio me comentabas que hay otro Patricio Viteri aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, sí, la ciudad está llena de patos, en realidad hay muchos patos en el sector pato artístico estrella, también. Pato sí, Estrella, ¿no? Pato Vallejo, Pato Guzmán. Bueno, quisiera primero agradecerte por la acogida que das al espacio, ¿no? Que es muy necesario para las artes, tú sabes, especialmente para las artes escénicas también. Barro y Silencio es una obra hecha en títeres y marionetas, ¿cierto? Es un trabajo, es un resultado, digamos, de un trabajo que he venido llevando desde hace 5 años ya en el campo, concretamente, de los títeres y las marionetas. Mi profesión es ser actor y por esas cosas de la vida, ahora en esta etapa de mi vida estoy dedicado totalmente a los títeres, ¿no? Entonces, este trabajo no tiene actores, digamos, como interactuando con los títeres, sino son los títeres los protagonistas de la obra. Barro y Silencio es un trabajo inspirado en el payaso andino, ¿no? Que tiene como compañeros a los personajes de la fiesta popular. Entonces, una ficción hecha alrededor de una fábula pequeña, la historia de un payaso que cuenta cómo regresó a la fiesta popular. Tiene que ver con lo andino, por supuesto, y ahora mismo ya casi Inti Raymi. ¿Tiene que ver directamente con eso, Pato? No directamente, ya. Digamos, tiene que ver en cuanto y tanto el ser andino tiene sus características, ¿no? No solo en la fiesta del Inti, sino también en la vida misma, ¿no? Hay algo que nos caracteriza geográficamente y culturalmente también, ¿no? Desde ahí va la postura de lo andino. Entonces, este bagaje que tienen los personajes de la fiesta popular tienen mucho de andino, ¿no? Que han sido cortados y que hay una historia no contada dentro de eso, ¿no? No hay una historia que no se ha podido mirar, digamos, más allá de lo que significan los personajes que acompañan al payaso, por ejemplo, ¿no? Los lobos, los osos, los muñecas, perros. Claro. Sí, hay un montón de personajes, especialmente los de máscaras de madera, ¿viste? Estos personajes que se llaman los Vilma Rinri, que sería bueno tener una historia contada de ellos. Entonces, esa es la intención en lo andino. El barro es un poco por lo que nos pertenecemos a la tierra, ¿no es cierto? Y se podría interpretar el silencio también por lo que hemos callado tanto tiempo, ¿no? Con toda la cuestión cultural que se nos ha venido encima, ¿no? Barro y Silencio es esta obra que nos propone, nos invita a que miremos Patricio Viteri, del Teatro Colectivo Mano 3. ¿Sí? Mano 3, ¿por qué Mano 3? verás, yo viví 10 años en Cuenca. Y en esta ciudad conocí a unas personas muy lindas que siempre están en mi corazón. Ellos fundaron el Teatro Colectivo Mano 3. Entonces yo entré a formar parte de este colectivo cuando el nombre ya estaba fundado. ¿Posicionado sí, ya? Sí, ya estaba posicionado, sí. En realidad se hicieron muchas cosas en Cuenca. Y bueno, entonces siempre he tenido un poco de curiosidad con este espacio del Mano 3, ¿no? Que fue llevado por Daniel Berresueta y otros compañeros en Cuenca. Entonces, significa un poco este tercer espacio que no se habita, ¿no? Este tercer espacio que se ve, que se puede interpretar también como el tercer ojo, ¿no? Este espacio donde tú tienes una tercera mano para poder crear, ¿no es cierto? Para poder sostenerte, ¿no? Este espacio que está fuera de ti, pero sin embargo puede estar dentro de ti también integradamente. Patricio, qué difícil. No sé, para mí me resultaría tan difícil el manejo de los títeres. Ellos son los protagonistas, pero claro, se necesita, digo yo, una experiencia ya consolidada, precisamente para que cada uno de ellos tenga todos los detalles y las características del personaje, ¿no? Más allá de su construcción, digamos. Sí, claro que sí. Y ahí está, sabes, el encanto de los títeres está en eso realmente, en que tú puedas dar vida a un objeto, digamos, con el alma, ¿no? Va más allá de la técnica, ¿sabes? La Claro. manipulación, la técnica se la puede aprender y que también se cultiva en años, no es muy fácil, ¿no? Y depende también, no depende, sino más bien todas las técnicas son difíciles de tener. El títere tiene un campo súper amplio de manifestaciones técnicas, digamos. Hay títeres de boca, hay guiñol, hay hilos, hay sombra, ¿no? Hay kamishibai, hay un montón de técnicas que te llevan a hacer la cuestión de los títeres. Entonces, no depende mucho de la técnica, decía, porque yo he conocido titiriteros que con un globo, ¿no?, hacen maravillas, ¿no?, dan vida al objeto realmente. Hay un ser interior ahí que se manifiesta y creo que esa es la búsqueda, ¿no? O sea, el salir a través de este objeto a manifestar cosas, a decir cosas o simplemente a jugar, ¿no? Entonces, yo creo que es una decisión. Creo que es una decisión el optar por este campo de trabajo, que es un campo muy lindo, además muy, muy enriquecedor y súper te lleva al interior. Qué lindo. Oye, luego de trabajar con estos personajes que tienen vida, ¿no? En ese momento, digamos, ya pasó esta temporada. No sé, me imagino que tú los guardas con cariño, los cobijas con cariño, ¿no? Es decir, no es el muñequito que se desecha, por decir así. No, no, no, no, no, claro que Porque, no, justo aunque porque muchas hablamos de que veces es de pasa fin de eso, año, ¿no? ¿sabes? Así. Sí, muchas veces pasa eso en realidad. Pero la idea sería que no, que todos tengan vida y es ahí donde nos hace falta, viste, la difusión, los espacios para poder presentar, ¿no? Porque muchas veces nuestra dificultad de sobrevivencia nos lleva a guardar los títeres y dedicarnos a otra función que pueda producir mayormente. ¿Tú Ahí está la tienes otras lucha también. actividades también? Sí, no ahora, no, fundamentalmente estoy en eso. Ahora Estoy que abriendo una hablas. tienda de títeres en ¡Oh, qué realidad, lindo! un espacio de taller, ya que me lo preguntas, que de manera productiva esperamos que sea adoptada por la comunidad, ¿no es cierto? Y que les guste. Es una tienda, creo que es la única tienda que va a ser de títeres y ¿Y dónde va a marionetas. funcionar esto? Esta tienda va a funcionar en el teatro, digamos, en la México. Dije teatro por lo que Ah, está cerca del ups, Teatro México. Ahí va a funcionar, es un espacio taller donde va a tener tres funciones en realidad. Va a ser un espacio de difusión de la cultura, de los títeres, un espacio de taller ahí mismo y es tienda también. qué maravilla. Entonces ahí vamos a poner las marionetas que yo hago a la venta, ¿no es cierto? Y los títeres también. Y estamos hablando con otros compañeros para poner otros insumos que son referentes a las artes. Qué bien. Hemos Sí. hablado, Patricio, en días anteriores con algunas personas que hacen arte en diferentes manifestaciones, ¿no? Y creo que qué importante es realmente hablar un poco de la creación de públicos, se me ocurre, de la creación de espacios Sí. para un poco reflexionar más sobre la producción como tal. Yo suelo decir, y una vez más lo digo, creo que sí es hora que vayamos, o sea, descartando absolutamente ese un poco miedo que tenemos o el mito que se ha creado entre el dinero, lo que la gente debe ganar, y el arte, ¿no? Es como casi decir una blasfemia relacionar a los dos, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de que lo hagamos, es decir, sí, el arte, bellísimo, pero trabajar en función de empresa también, creo que es justo. Es decir, tú trabajas, mereces un salario, ¿te parece o no? Sí, claro, las empresas culturales. Bueno, ahí hay mucho que hablar, ¿sabes, Uy, Beatriz? para Mucho que reflexionar hablar. un Sí, montón. porque de pronto las empresas, no sé si empresa, ¿no? Ahora vi un editorial en el internet, que es del Teatro La Zaranda de España. Ellos decían que la empresa está acabando con el pensamiento del teatro, por ejemplo, ¿ves? Y ellos hablan desde la empresa, ¿no? Es decir, que la gente va a consumir cosas que no le dicen nada. Entonces, la gente solo va al teatro por decir voy al teatro, ¿no? Pero no hay un pensamiento dentro de lo que se hace. Entonces, los contenidos son importantísimos Por supuesto. dentro de la difusión de lo que uno puede llamar empresa, ¿no? Claro Entonces, que hay sí. mucho que conversar, ¿sabes? Dentro de nuestro país la cuestión de la creación de públicos es un tema que no se ha trabajado, viste que se debería trabajar además, pero hay instancias que no tienen esta dedicación, ¿no? O sea, no hay este empeño realmente por la creación de públicos, ni en la cuestión escolar, ni en la cuestión barrial, ni en la cuestión ciudad, no existe, ¿no? Tú ahora... Porque mira, nosotros tenemos el problema, y no se trata solo de dinero, ¿eh? Se trata de que la gente no va al teatro. Entonces, o sea, aunque tú presentes gratis, hay muy poca asistencia de la gente en ciertos sectores, ¿no? Entonces, la creación de público es un tema a tratar desde la academia, desde los hacedores de teatro, desde todos, desde el ministerio, ¿viste? Desde la Casa de la Cultura, ¿no? Es un tema fuerte para tratar y no es muy fácil de resolver. Y necesita una intención. Por supuesto. Porque la intención de los grupos es muy poca, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, en el sur de Quito, ¿cuántos centros culturales hay de verdad que funcionan? ¿Cuántos colectivos? Sí, o sea, hay muy pocos en realidad con la demanda que debería tener el sur de Quito, la ciudad, y el norte también. Entonces, hay mucho que decir en este aspecto que creo que debe ser un trabajo mancomunado, ¿no? Un trabajo comunitario para hablar sobre ese tema mismo, ¿no? Las empresas culturales es otro tema, si así mismo se deben llamar, son empresas culturales, son industrias, somos obreros del arte, ¿qué somos, no? Pero aparte del nombre, Pato, porque podríamos poner un nombre bien bonito que esté acorde al arte solamente, para que no suene empresarial, entre comillas. No es una cuestión solo de nombre, fíjate, lo fundamental es realmente cómo se lo va a manejar y la trascendencia que va a tener, cuál es el rédito que vamos a tener de eso, ¿no es cierto? Ahora, sí, es una cuestión que amerita reflexión, amerita conversación. Hemos invitado por dos ocasiones a diferentes actores, ¿no? De la música, ha estado Javier Ceballos Perugachi, ha estado Leonardo Cárdenas, ha estado Ismael Rodríguez, que vino un tiempito de México acá al Ecuador. ¿Quién más me acuerdo? Mauricio Vicencio, en fin, algunas personas que suelen visitarme, ¿no? Hemos hablado de esto. A todos les parece que amerita realmente lo que tú dices, una reflexión, una conversación seria, ponerse una intención, como tú lo dices, una intención, ¿no? Así es que invitadísimo para el próximo diálogo, estamos perfecto. En eso mismo. Le he invitado justamente para eso a Karina Clavijo, yeah, para conversar sobre esto, es decir, que venga músico. Qué chévere eso. De todos los lados. Qué bien. Aquí hemos conversado durante una hora escuchando los criterios de todo y lo lindo ha sido que yo conozco que han salido dos proyectitos, dos propuestas entre los compañeros que han venido a conversar, entonces creo que vale la pena. Sí, claro que sí. Y es un tema que puede abrir un debate nacional, ¿no?, acerca de esto, porque las ciudades tienen diferentes necesidades en así realidad es, en cuanto claro, al arte. Tú ves el consumo o la asistencia que tiene Guayaquil al teatro, es otro tipo de teatro, es otra cosa lo que manifiesta Guayaquil, ¿viste? Las ciudades de Ambato son diferentes dinámicas, digamos, ¿no? Y en ese sentido no hay un estándar de público para lo que hacemos, ¿no? Entonces, si hay una conversación que debe ponerse en el tapete y decir por dónde empezar esto, ¿no? En otros países tienen la escuela para públicos, por ejemplo, Cuba tiene, ¿no?, un espacio que es como una escuela, donde se reflexiona muchísimo sobre la asistencia del público al teatro o a las artes en general, ¿ves? Entonces, ahí se va a encontrar el camino. Y el Ministerio de Educación tiene un punto importantísimo en ese hecho, ¿no? Y la cuestión barrial también. Los barrios, las organizaciones sociales barriales que están abandonadas, ¿viste? También tienen mucho que ver en estos procesos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Patricio Viteri con nosotros. Él presenta Barro y Silencio, una obra realmente que busca, ¿no?, rescatar las tradiciones andinas, digámosle, la riqueza andina. Y esto será el día 5 y el día 12 de junio en el Patio de Comedias. Cuéntanos, ¿hay una preventa? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O ese día llegan y compran? Sí hay una preventa que la estamos llevando de manera personal, ¿no es cierto? Se podrían comunicar a la página del Teatro Colectivo Manu 3, que es una página que se está ahora lanzando, ahí tiene un espacio. Hemos hecho una rifa también, ¿no? Que ya hay los dos ganadores que van allá. Entonces hay una preventa que cuesta $8 y en el espacio ya mismo cuesta $10. De acuerdo. Es a las 8:30 de la noche. Entonces, no sé si tú quieres ahora hacer una rifa tal vez. ¿Sabe una cosa? Sí, eso es lindo, Pato, y muchas gracias. Patricio Viteri nos regala una... Nos regala una invitación para la persona que nos pueda llamar acá a La Rayuela, y pues se lo lleva. Esto es en el patio de comedias para ver Barro y Silencio del Teatro Colectivo Mano 3. Su director y además principalísimo personaje de todo esto, Pato Viteri. Así es que, amigas y amigos, les invito, llámenos 2220-966 o escríbanos igualmente a la página de la radio de la Casa de la Cultura, y hasta las 12 del mediodía nosotros ya sabremos quién se lleva esta invitación. A Pato, un abrazo grande. No, Beatriz, muchas gracias a ti. Esta es tu casa y por supuesto vamos a tener contacto, de eso se trata, para eso está La Rayuela, ¿no? Para escuchar a las personas, para saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, claro. Para saber cómo les está yendo a nuestros artistas, qué es lo que requieren. Mal nos está yendo realmente. Entonces, miren ustedes, es evidente, ¿no? Así es que vamos a ver de qué manera más podemos contribuir con este pensamiento. Así es. Más que una queja, es un llamado a unirnos, ¿no? A conversar. Ya. Digamos, a tener un espacio de diálogo, ¿no? Con otros artistas también, con la institucionalidad, que siempre es saludable hablar. A ver, ¿tenemos una llamada al aire? A ver. ¿Está al aire alguien? Buenos días, bienvenido o bienvenida. Buenos días. Buenos días. Qué gusto. Le escuchamos. Sí, bueno, estaba interesante la entrevista, ¿no? Yo le quería ver si es que se participa para algo. Sí, con mucho gusto. El pase es para una... Sí, ¿cuál es tu nombre? Diego Maldonado. ¿Diego? Maldonado. Muy bien. Vamos a hacer esto, don Diego. Vamos a hacer esto. Tenemos una invitación más que ha tenido la gentileza Patricio de entregármela a mí. Yo la voy a ceder porque sé que usted quiere ir con alguien más, ¿le parece? Ok, excelente. Sería bueno entonces. Perfecto. Qué bueno, no se lo pierda. Entonces usted puede retirar de acá de la radio hasta las 8 de la noche esta... No, solo hace falta que yo me lleve el nombre de él. Iba el día miércoles, tú vas, pero no me vayas a dejar plantado porque las invitaciones son muy pocas. No. Diego, entonces te esperamos a ti y dame el otro nombre de la persona con que vas, tal vez. Ya, Joana Calle. Diego Maldonado. Y Joana Calle. Listo, Diego, gracias por estar en nuestra sintonía, un abrazo grande. Solo anda al teatro, ahí a las 8:30 yo dejo tu nombre, ¿vale? El 5. Ok, muchas gracias. A ti. Un abrazo, buen día. Bueno, nosotros seguimos entonces. Pato, gracias por estar acá nuevamente. Seguimos pendientes de estos temas, sigamos en comunicación y por supuesto... ofrezco que la próxima convocatoria de los compañeros músicos, teatreros, bailarines, todo, también estará Patricio Viteri. Muchas gracias, Beatriz. Nos vamos al corte, chicas, y viene Sacándonos los Cucos.